Tengo que decirte que te quiero, que siempre estás aquí en mi corazón, que desde aquel momento en que nos vimos, la noche aquella en que nos conocimos, de ti se enamoró mi corazón. Mi pensamiento, te juro que eres algo sin igual. Adoro tu sonrisa tan sincera, te juro que no habrá otro que te quiera como este que hoy te canta tu canción. No sé, que me des tu corazón. También quiero decirte que yo siempre soy sincero, nunca lo dudes que te adoro, que te quiero, nunca lo dudes que tuyo es mi corazón. Estás aquí en mi pensamiento, te juro que eres algo sin igual. Adoro tu sonrisa tan sincera, te juro que no habrá otro que te quiera como este que hoy te canta tu canción. No sé, no sé qué pienses. Que me des tu corazón. También quiero decirte que yo siempre soy sincero, nunca lo dudes que te adoro, que te quiero, nunca lo dudes que tuyo es mi corazón.